dime cuánto hace que no crees en nada. Has perdido la fe de vivir, de sentir, de saber dónde estás. Los amigos que hoy tienes no son los de una esquina. Tú quisieras volver para atrás, pero no puede ser, y tú lo sabes bien. Por las calles vacías hay un eco perdido. Es tu voz que te busca y te quiere encontrar. No la dejes marchar. Hombre, dime cuánto hace que no crees en nada. Has perdido la fe de vivir, de sentir, de saber dónde estás. Los amigos que hoy tienes no son los de una esquina. Tú quisieras volver para atrás, pero no puede ser, y tú lo sabes bien.